percibir el sentir de nuestro querido San Juan. Levantamos las antenas para difundir los eventos culturales, la nota social. Levantamos las antenas para permitir escuchar a quien tiene algo que decir. Somos Antena 1. Arrancamos un programa más del Kioscazo de María. Son todas bandas amigas suyas. No, yo puse banda. Menos mi amigo menos mi amigo Raster y mi amigo Segor. Todos los demás son, y esos dos también son amigos suyos. Oye, el Kioscazo tiene razón, tendríamos que haber empezado. Bueno, señores, estamos en Memorias del Rock, aunque la señora María no quiera. Ya vamos a seguir hablando con ella. Les doy los teléfonos para comunicarse con nosotros al 420-4656, 420-4730. Mensajes de voz y línea de WhatsApp al 264-4427-536. Repito, 264-4427-536. Señores, el programa este lo hacemos en el control el señor Dani Campus. Musicaliza Sebi Bazán. Conducción, producción, molestación, vende humificación, programación, kiosquición, la señora María Tejada. En la conducción, ¿quién les habla? Fellas, I'm ready to get up and do my thing. ¿Qué hace? I wanna get into it, man, you know. El like tío Guille, Guillermo Torraga. Doing it, you know. Can I count it out? Right. One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. No, ahora me explica por qué, el por qué. Porque le poníamos jeropa al que te digo cuando él no estaba en el control. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué no se presentó él? Porque bueno, ahora se venga. Ahora tiene los botones. Yo también te quiero. Bueno, después vamos, porque esto, mire, todavía no arrancamos y ya tenemos 90 puntas abiertas. Quiero aclararles a los que creen que nosotros hacemos producción de todo esto. No, jamás. Que sí lo hacemos, pero cuando llega acá, hacemos cualquier cosa. O sea, todo lo que planificamos no se hace. No, no, eso es cierto. Y encima, por ejemplo, la semana pasada habíamos dicho que íbamos a hablar del Checho, de por qué no había venido. Sí, pobre. Y nunca hablamos. Está, ¿cómo está todavía? Se había caído hasta el miércoles que viene. Todo por venir curado bajo el agua. ¿Todo por qué? Por venir curado en la moto. Ah, no, era por el agua. Bueno, está bien. Un perrito, un animalito de Dios se le cruzó por el camino. Sí, una de un litro y medio. Ah, no sé. No, una no. Rubia con los vidrios polarizados. No, no creo. No creo que Checho haga eso. Bueno, está bien. Señores, estamos en la 91.5 acá en San Juan y en www.antena1sj.com.ar. Radio Antena 1. Póngale onda. No, es que me agarró así de improviso. Pero si usted sabe que cuando llegamos a esto, dele. Vuelva de nuevo. Tiene radio Antena 1. 985 le faltó. No, radio Antena 1. Sí, ya bueno. Está. Ya que es, Antena 1 es todo. No, pero hay un montón de Antenas 1. En Radio Garden estamos en Antena 1. Garden Live. No, no. En Garden estamos en Antena 1. Ahí Garden sale. Garden Live San Juan, Antena 1. Claro, pero sale no, no. Ahí sí. Ah, ¿vio? No, no. No, usted me quiere corregir a mí. Nada no, más. Pero usted. No, no, no. Entonces vamos de vuelta. Entre. Vamos de vuelta. No. Dígalo de vuelta. Entre. Dígalo de vuelta. Entre. Dígalo de vuelta. Entre. Entre. Decía en, entra, no me hago acordar, decía entra. Lo mismo pasa en Play Store. ¿Qué le pasa en Play Store? Antena 1, San Juan. ¿Qué más? No, Antena 1, San Juan. No me haga decir eso que no quiero, ¿verdad? Está ahí, Pleo Luna. Retransmisión, viernes, Radio Net 107.7, desde Villa Gobernador Gálvez a las 15 horas, en Radio Net FM, esenvivo.com.ar. Sábados en Asalto Mata Radio Rock, España 0 horas, Argentina 20 horas. Y nos escuchan en Asalto Mata Radio Rock.com. En esa dirección, desde mañana, está el programa. Para que lo descarguen, lo escuchen. A ver, si alguien se va a suicidar. Se enamoren de nuestras voces. Alguien se va a suicidar, por eso no lo hagan. Tampoco la desesperación, porque usted lo dice así y parece que la gente, viste, si no escucha, si no baja el programa, se matan. No, no, no, tampoco para tanto, qué sé yo. Lo descarguen y se endulcen los oídos con nuestras hermosas voces. Déjense de joder. El sábado estamos en Metal Corrosivo Radio desde México, 19 horas, 21 horas de la Argentina, en seno.fm, Metal Corrosivo, seno con Z, porque si no parece que en tetas. No, no hace falta que estén en tetas, sino que pongan seno en Z. Y en Twitch TV Metal Corrosivo. Domingos por Metal Argentum Radio Buenos Aires, 15 horas. Y nos escuchan en metalargentumradio.com.ar. ¿Te se ve escuchando en teta? Porque, bueno, pero, el lunes. Según que, sí, 19 horas México, sí, puede ser porque el calor que hace. Puede ser que no. El seguro en teta, el de Metal Argentum a las 15 horas, sin duda. Bueno, el lunes en Vértigo Rock Radio, vértigorockradio.blogspot.com, y también hay una aplicación. Martes 22 horas por Espectro FM 98.9 Corrientes, y nos escuchan por espectrofm.com. Saludo tanto a Arjona como a Ramos. Creo que en Vértigo vamos hasta el otro jueves nada más. Sí, y ahí ya. O este jueves nada más. Ya vamos a averiguar que nos mande Arjona, porque bueno, sí, él ya deja de transmitir, va a dejar música nomás. Bueno, este programa, como ya empezamos a despedirnos igual. Gracias a Dios. No, pero quedan como 22 programas todavía. Vamos a empezar. No, no. Sí, no. Vamos a empezar a despedirnos porque tenemos anunciando muchos saludos. 623, el pasado con sed. Deje de drogarse, por favor. ¡Pero otro Arjona, no este! No, este Arjona no le mandábamos saludos. Después su hermano se queja que yo lo puteo todos los programas. ¡Usted lo hace solito! ¡Ídolo! Usted se gana las puteadas, pero como corresponde. Bien. Claro, no aclaramos que era Rodrigo. Ah. No, ¿cómo se llama este señor? Arjona. mundo, ¿qué pasó? Me dice ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Dale un sopapo! ¡Dale un vasito de agua! Que se, a ver si se calla. ¡Dale un chirlo! Bien. A partir de ahora. ¿Que no puedo bailar más? No. Vamos a iniciar saludos. Hoy el programa está armado así. De saludos y un tema. Claro. De la misma persona que mandó los saludos. Así es. Muy bien. Mire. Aplauso para mí. ¿Qué vamos a hacer? Dos temas y vamos a la nota con Cristian Bertoncelli. Así. Y después seguimos. Sí. Sí. Bueno, se me está bajando la fiebre. ¿Qué quiere? Matarla quiero. ¿Puedo? A ver, alguien que averigüe cuántos años dan por matar a dos. Si es un solo combo. Ya se lo averiguo. Sí. Si es un solo combo. Tengo varios allá que le van a hacer varias cositas, pero no importa. No, yo ya soy. No se equivoque. Le van a hacer varias cositas, pero no. No se equivoque. No se equivoque porque a mí no. ¡Ah, usted no! Bueno, listo. Ya después le explico. ¿Usted lo quiere matar? Y después le explico. Bueno, vamos. Vamos. Dos. Hola, amigos de Memoria del Rock. Aquí Leo, cantante de Battle Cry de Jujuy. Quiero mandar un fuerte saludo a todos los amigos allá en San Juan. Especialmente a María y a Guille, que conducen el programa. Y a todos los que están detrás de la radio. Un fuerte abrazo para todos, amigos. ¡Aguante el heavy metal! Fuerte como un león, Memorias del Rock. Buenas, mi nombre es Adrián Segor, cantante de Agua Trío, banda de folk metal de acá de la zona de San Vicente, Claypole, en el Gran Sur de Buenos Aires. Y bueno, queremos dejarle nuestro mensaje a María Tejada de San Juan. Un saludo grande para Memorias del Rock. León y Chigo también apostando el metal. Un punto en el cielo, danza de fuego y del amor. Chinta y mapu, un chinta y mapu, mal, mal play. Thank you. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. General, se entiende que cuando falta poquito para estar terminando el bloque, el productor o la productora, en este caso, inician el llamado. Se durmió. Se durmió y, bueno, entonces, ¿qué pasa? Salía a remano. Pero, ¿qué tengo? Y tener un escarbadiente y dulce de leche. Y bueno, dale nomás. Pero bueno, en lo que hay, vamos a leer una noticia. Hay un escándalo por la venta de un suéter navideño donde Papá Noel, sabemos que la imagen de Papá Noel le inventó Coca-Cola. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Tomó coca, pero no cola. La otra. Duro estaba Papá Noel. Son tres líneas. Pero bueno, ¿quién? La compañía se vio obligada a retirar la prenda no solo por la fuerte imagen, sino también por la descripción que llevaba el artículo. La mejor nieve viene directamente de América del Sur. La nieve. Vos podés traer nieve en cubito, nieve y nieve blanca. Blanca y eterna. Ya eternamente tengo... blanca. Sí. Más blanco que susto de mimo. Sí. Mimo asustado. ¿Tiene nota? Sí. ¿Ya lo hice o ya tengo que dejar de delirar? Y siempre delira con nota o sin nota usted. No, no me difame. Estamos con Cristian Bertoncelli. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, ¿cómo andan? Sueltos, no, por milagro. Mamadera, bueno, muy bien. Bien, contanos, vamos a empezar con lo de este fin de semana. ¿Qué es lo que hay para Cristian, para la banda? Sí, señor. Bueno, este fin de semana tenemos el año con el proyecto que se llama Abismos en el Cielo, que estamos festejando los apenas primeros 20 años de lo que fue los primeros dos discos de Imperio. Es Abismos en el Cielo y Paz en la Tormenta. Hicimos el primero, lo hicimos en el mes de mayo, la verdad que funcionó tremendamente bien, mucho más de lo que esperábamos, así que bueno, nos animamos y hacemos esta despedida ahora este sábado 14 de diciembre en el Teatrito acá en Buenos Aires. Bien, ¿van a seguir el año que viene con esto o termina en estos shows y en estas presentaciones por los 20 años o sigue ya como banda? Mirá, la idea es ir paso a paso, como decía el Mostaza Merlo, pero lo que sí te puedo decir es que ya hay varias canciones para empezar a trabajar, así que el año que viene seguimos seguramente, pero ya con material nuevo. Bien. Recordanos cómo está formada la banda. Bueno, la banda, hasta que no echemos a nadie, está Juan Lee en guitarras, Juan Manuel Varela González en la otra guitarra, Willy Varela González en batería. Las voces son compartidas, Javier Barroso y la otra parte la hago yo. Y está José San Martino en los teclados. Y en el bajo, veremos. Todavía veremos. El que ande por ahí con un bajo a la mano. Claro, el que ande por ahí lo agarramos. Por ejemplo, este próximo sábado va a haber varios amigos invitados cubriendo ese puesto. Bien, bien, tendría que aprenderlo. Eso. Y cambiar así los co-conductores y los... Claro, y que sea tipo, y como se dice, itinerante, ¿viste? Claro, claro. ¿Usted me quiere cambiar a mí? Eso es lo que no, no, no, no, no, crea, no. No, no, no, son ideas en voz alta. Bueno, ¿qué hay para el año que viene, ya que estamos prácticamente en el final de este año? ¿Qué es lo que tenés de ambas bandas? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí. Bueno, como te contaba, bueno, con Abismos esto, de trabajar en material nuevo, y después, bueno, estamos a full con Renacer, grabando un disco nuevo que tenemos pensado lanzarlo para fines de marzo, si todo sale bien, ¿no? Para fines de marzo, que tenemos un show acá en Buenos Aires con estos chicos de Rhapsody, y el sello discográfico quiere que aprovechemos ese día y salga a la venta el disco. Vamos a ver si llegamos, ¿no? Vamos a intentar, por lo menos. Y a partir de ahí, bueno, lo de siempre, ¿no? Renacer es una banda que estamos ya en 19 años prácticamente de carrera, 10 discos editados y siempre girando, ¿no? O sea, editamos un disco y a girar, y así es nuestra vida, por suerte. Y esa es la idea, arrancar en fines de marzo con un disco nuevo y bueno, y todo el año a laburar, como corresponde. Bien, el estilo de este disco va a ser más o menos lo mismo, ¿hay alguna vuelta de rosca? ¿Qué es lo que hay? No, hay una vuelta a las raíces, principalmente porque, bueno, a la banda hace poquito cambiamos de guitarrista, Juan Manuel Ocampo dejó la banda y se reincorporó después de 15 años estar ausente Juan Pablo Kilber, que es el guitarrista prácticamente original, ¿no?, que grabó los dos primeros discos, y ahí estamos, a full, ahora, bueno, terminando ya de, como te digo, estamos en plena composición y grabado todo al mismo tiempo, ¿viste? Tema nuevo, listo, de estudio, y así estamos. Bien. Volvamos a Abismos. Y tenemos... Sí, dale. No, dale, volvamos a Abismos. Volvamos a Abismos, porque volvemos, no tenemos problema. Sí. ¿Cómo surgió esto de recrear estos 20 años de Imperio? Bueno, justamente, bueno, más allá de que obviamente se cumplieron 20 años, después de muchos años empezamos a ver con los muchachos, nos cruzábamos en recitales y demás, y bueno, en uno de esos cruces le dije, che, estamos cumplir 20 años, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo? Y le dice, ¿sabés que yo ya estaba en trabajando en eso? Me dice, no te iba a invitar, pero ahora que me decís te invito. y nos pusimos a laburar, así, nos juntamos de vuelta, después de muchísimos años nos vimos otra vez las caras, y como si nada, ¿viste? Como si el tiempo no hubiera pasado. Sin mirarnos al espejo, ¿no? Porque tenías sí. El espejo y el tiempo pasó. Sí. Pero bueno, nada, empezamos a ensayar así, normal. La verdad que todo muy lindo, muy emocionante, ¿viste? Porque bueno, nada, empezás a contar 10.000 anécdotas y te empezás a contar, hacía mucho que no nos veíamos personalmente, o sea, años enteros sin vernos. Y bueno, nos pusimos al día y nos pusimos al día también con la música, ¿no? Bien. Y la gente la gente se recopó, eso fue lo importante, porque la verdad que esperábamos una buena respuesta. Pero bueno, superó todas expectativas, las superó, el show fue tremendo, la cantidad de gente, y lo más tremendo es el espectáculo real que fue el público fue el verdadero espectáculo, fue impresionante. El tango dice 20 años no es nada, la gente que estaba abajo en el primer toque y la que se espera ahora, sí, sí. ¿Está bastante hecha pelota o es gente nueva? No, está, a ver, vinieron todos los que están hechos pelotas más que nosotros, con sus hijos, la pasaron re bien con sus hijos, mostrándole lo que miraban cuando ellos vienen de recitales, cuando eran más jóvenes. Ah, eso cuando yo tenía pelo, decían. Claro, cuando yo tenía pelo venía a ver estos pibes. Y a su vez se sumó muchísima gente que en aquella época no nos pudo ver, con esa gente quizás es la que no contábamos y fue la que nos sorprendió, ¿no? Porque el lugar, quedó gente en la vereda, o sea, reventó el lugar y nada, la verdad que fue una verdadera fiesta, como se dice, no es para hacer un cliché, pero realmente fue una fiesta y el verdadero espectáculo fue el público, los invito a cualquiera, que hay un montón de videos en YouTube dando vueltas y van a ver lo que realmente, el verdadero espectáculo fue el público, como la pasaron, fue un show muy salvaje, muy lindo. ¿Se acordaban de las letras? Sí. Ellos más que nosotros. Eso es raro. Show, la verdad. Es raro, sí. Porque ya los viejos no se acuerdan. Pero bueno. Sí. Su caso es. Yo nunca me acordé una letra, no se preocupe. Ni antes, ni Destrucción, ni ahora. Ninguna. Nunca me aprendí ninguna letra. Que cante el público. Claro. No, no, yo soy público, pero tampoco sé las letras. Se tarareo. Muy bien, muy bien. ¿Y para qué levantó la mano? Quería decir presente, nada más. Me dijo, no me vas a preguntar no, si quiero. No, porque iba a hacer una pregunta que respondió él. Levanta la mano, le doy, me dice, no, estaba saludando nomás, me creo que soy la reina de la tradición. Claro, la reina de la primavera. Bueno. La reina del verano soy. Sí, ya le voy a dar a usted, reina. La reina del bonsai es usted. Y el bonsai me parece que es más alto. Bueno, Cristian, ¿cuáles fueron, así, contanos o más o menos anecdotarios que se puedan contar, que se pueda, de este reencuentro? Ah, bueno, sí, que se pueda contar de reencuentro. Bueno, sí, me quedé pensando. Sí, tampoco me va a dar una que vayan todo en cana, porque... No, sí. No, capaz sí. Que se quedó pensando. Ahora en realidad, ahora estamos todos, o sea, es realmente pasaron 20 años y se nota, porque bueno, estamos todos ya en otro plano, estamos todos muy tranquilos, no estamos tan, digamos, en acción como estábamos hace 20 años atrás. Así que fue todo muy familiar, mucha charla, muy ponernos al día, contarnos, porque bueno, nada, qué sé yo, cuando nos encontramos ahora todos, qué sé yo, ¿viste? Sí. Y de anécdotas lo que te puedo decir es esto, básicamente el show que fue salir de vuelta y realmente el tiempo no había pasado para nosotros, seguimos tocando tan mal como antes y fue un show como hacía mucho tiempo que yo no vivía, así tipo salvaje, como era en aquella época. Eso quizás es la mejor anécdota que te puedo contar de ahora. Después estamos bastante aburridos. Bien, igual nosotros, por ejemplo, todas las veces, por más que nos pongamos, escribamos el guión, hagamos las cosas, después nos sale mal igual. ¿Hola? ¿Hola? Gordo, se te cortó. ¿Hola? ¿Hola? Oh. ¿No está? ¿Se fue? Chao. Bueno. ¡Hola! Me dicen de allá que dije de decir hola porque la comunicación se cortó. ¿Y qué voy a hacer? Bienvenidos a Memorias del Rock. Sí. ¿A dónde? A Memorias del Rock. No. Saludo a Marcelo Rebot. Bien, saludos a Marcelo Rebot. ¿A quién más? ¿A quién más? A Cristian Bertoncelli. Hola, Cristian. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Vamos de vuelta, arrancamos todo otra vez. Sí, ¿te acordás cuando te explico dónde se cortó? ¿Te acordás dónde dijiste buenas noches? Sí. Bien, de ahí para allá no se escuchó más nada. No. Bueno. Hemos tenido la suerte de que hasta el último salió bien, pero bueno, ya hubo un momento que nos quedamos los dos hablando solos, seguramente vos y yo por otro lado, pero yo sí. Suelo hablar solo porque es la historia de mi vida. igual yo te escuchaba, ¿eh? Yo te escuchaba, hasta que me cortaron yo escuchaba todo, así que... No, acá no cortó nadie, simplemente se cortó porque el gordo tiene la mano, lo estoy viendo. La verdad sí. Que no confío en ese gordo, pero... No le diga gordo al operador. Bueno, gorda. Pero tiene las manos en el pelo, así que está lejos de lo... Porque el problema de él es cuando está cerca de la botonera. Ahí es un peligro, pero lejos no. Él es el único operador que viene con botones en la frente. Qué bárbaro, tremendo. No, de los cabezazos que pega cuando se duerme y tiene toda la frente marcada de... Así que, bueno, ¿usted va a querer hablar con Cristian? Porque después dice Cristian no me dio bola. No, yo jamás diría eso de Cristian. ¿Usted qué cree, don Cristian? No tengo idea. Sos malo, ¿eh? Bueno, Cristian, ¿algo más que quieras agregar? Porque la verdad que entre el Alzheimer y otras enfermedades, más la discapacidad mental que me acompaña desde chico, hace que no tenga más nada que preguntar. ¿Tenés algo que contarnos? Sí, señor. No, que contarnos no. Le quiero agradecer por los dos llamados y por este lugarcito de espacio que, bueno, a nosotros siempre nos viene muy bien, nos sirve mucho. Les agradezco por la intención. Y nada, recordarles bueno, a toda la gente, bueno, ojalá podamos salir de gira con esto también, con esto de este homenaje a Imperio y llevarlo a todos lados, ¿no? Eso también es un plan que tenemos en mente y que va a salir obviamente. Te digo, Cristian, poder ir. Que sí. Con el Dada podés ir a directamente. Reggaetón, trap, en alguno de esos te toman, ¿Vos andás de parte mía? Seguramente, así que bueno, nada, eso, agradecerle a ustedes por este lugarcito y recordar que, bueno, el que está acá en Buenos Aires y quiera venir, el próximo sábado 14 de diciembre, desde las 19 horas, vamos a estar en el teatrito, a las 20 horas arranca Barloventos, es una banda muy, pero muy buena, que hace un quilombo tremendo en vivo, son de Carmen de Patagones y Vialma, hacen un folk metal muy, muy bueno, recomendado para venir a ver el show también esos chicos. Bien. Ya estamos tomando nota para en algún momento, seguramente el año que viene, porque este año ya no llegamos, pero para hacerle nota. Sí. Una banda muy, muy recomendable. Muy recomendable. Bien. Ya está tomando nota María. Después hace lo que quiere, pero por lo menos toma nota. Muy bien. Bueno, Cristian, un gusto. Esperamos poderlos ver. Y toda la... Que les vaya para el orto, pero como debe ser. Bueno, dale. Muchísimas gracias, gente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos. Vamos con un tema. We'll be right back. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Fue primero Battle Cry, lo dijeron ellos, luego el amigo Segor de Agua Trío. Lo que viene es el amigo Raster desde Venezuela y los no amigos de San Juan. De San Juan. Los que patean culos. Llámese los amalgas. Los amalgamas, descontrol social, con todo se viene. La verdad que este año ha sido el año de los amalgamas. Han pegado duro. Siempre hay una banda que se destaca sobre el resto. Hubo muy buenas bandas, muy buenos toques, pero creo que el plus de la gente este año lo siguen los amalgamas. O sea, es mi impresión, ¿eh? Pero me parece que este año fue el año de los amalgamas. Y bueno, ojalá que sigan así, tan locos como siempre. Pero bueno, es que maduren alguna vez, espero que maduren. Sí, que maduras tiene el cerebro. Sí. Exactamente. No, madurar no. ¿Qué no maduras? No. Las frutas maduras. No. Estos tres no. Olvídese. Vamos con los dos temas y volvemos. Y tengo que hablar con usted. ¿Conmigo? Sí. Con Yo usted. Me estoy yendo. Así que si quiere hablar ya. Dale con los... ¿Qué tal, maníacos? Les habla Cristian Raster del programa Radial Solo Metal en tu idioma radio. También soy vocalista y guitarrista de la agrupación venezolana Tinieblas y también de la agrupación Raster de Venezuela. Les envío un saludo a todos los escuchas del programa Memorias del Rock, en especial a la princesa María Tejada, un fuerte abrazo muchachona, también a Fanfarrón Gruñón del tío Guille. Y bueno, agradecerles de verdad por todo el apoyo y el aporte que le dan aguante a todas las bandas de esta gran América. Les quiero desear un maravilloso fin de año y un próspero 2020, ¿ok? Así que sigan apoyando a la movida metalera under de esta gran América y a todos ustedes que son oyentes y seguidores de este fantástico programa, un gran abrazo de mi parte para todas y todos. Irtam Zumra Rashuti Ilatin, Itai Pelet Ishi Rabit Igi. Ishta Zumra Rashuti Ilatin, Itai Pelet Nishi Rabit Igi. Shat Melesin Huama Rashat, Zatnat Indi Nikiam Ukuspa. Shat Melesin Huama Rashat, Zatnat Indi Nikiam Ukuspa. Memorias del Rock. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federico, bajista y cantante de Amalgama. Quiero desearles un excelente fin de año para la gente de Memorias del Rock, para todos los que hacen el programa y para toda la gente que escucha el programa. Un abrazo grande, un beso grande, felicidades para todos. ¡Aguante el thrash metal, motherfuckers! ¡Hola, Brasil! ¡Rock la gafaites! ¡Ay, buses! ¡Ay, buses! ¡Ay, buses! ¡Ay, buses! ¡Ay, buses! Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. Hablando 22 minutos, ahora sí. Mire, hasta ella se dio cuenta. Prendiste la luz y bueno, arranqué. ¿Cómo? No, yo cuando moví la luz dije, vi luz y entré. Y no habían abierto las puertas. No, pero ninguno nos escuchamos. Allá tampoco. Bueno, a ver. Peor de lo que hacemos. Tampoco es que... Vamos que no vamos. Claro. Salió normal. Después dicen, ¿cómo hacemos para hacer el programa? Dicen, laburan mucho, sí, para el orto. Menos mal que ya son los últimos. Ah, le iba a avisar que en enero usted sigue. Bueno, es su sueño. No. Es su pesadilla. Usted tiene que seguir, después vemos. ¿Yo seguir? ¿Dónde sí. voy a seguir? Acá, acá. Bueno, a ver. Usted lo va a saber. Si usted hace los kiosquitos, puede atender donde sea. No, especial no. verano, dice. ¡Claro! Especial verano. Venta con heladera. Puede ser. Podría ser. Así que... esa champa van a quedar ahí, no se preocupe. No se van a mover. ¿Por qué no? Hasta que no se caigan solas. Le aviso. Bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de qué? Ha estado pidiendo saludos, como corresponde. Ahora le ha pedido todo lo del kiosquito, en serio, le digo. Era otros, no los que usted tiene negocio. Ah, era otros. Claro. A ver, sabemos que usted negocia con un grupo que le mangue algo, esa cosa. Y hay otros. Sí. Ese era el tema. Ah, los otros. Claro, no. Y bueno, pero si estos que están ahí. No, como ahí están todos los que usted anda en el kiosquito de María y amigos, y bueno. Y kiosquito de María y amigos, y más kiosquito, y no tan amigos. Bueno. Y... ¿Escuchó que dijo gruñón, Cristian? Sí. Lo amo. Sí. ¡Ay, fanfarrón! Fanfarrón y gruñón. Lo amo. Sí. A partir de hoy lo amo. Y me dijo princesa. Sí. Usted le dice a todos que le digan princesa, no, porque no. Todos dicen princesa. No. Todos dicen princesa. No. Es más... ¿Tiene lo de Maite Rana por ahí? No, eso es al final. ¿Pero qué tiene? ¿Qué dice? Nada. Dice princesa. No. Sí. Usted se hace... Usted vende... No. ¿Quiere que le muestre el chat? No hace falta, pero yo digo qué es lo que dicen. Bueno, dicen, me verán como una princesa. No, es usted que les dice, no. Decime princesa, decime, porque usted se hace autobombo. No, porque me pregunten, ¿quién conduce Guille y la princesa? O sea, yo. Pero no es para que lo digan, como va a decir Pete Barnes. Ya sé. Mire, yo exijo. Usted no exija sí, nada, exijo, sino viene con acá con él. ¡Saludo! No, si acá se adoran. Exijo saludo de Cuervin. No, me voy a decir negra vigilante. Ajá, ¿vio? Exijo saludo de Cuervin. Lo va a tener para el próximo jueves. Porque usted se pone todo lo que usted sabe que le dicen, princesa, bonito. No. Yo quiero al Cuervin. Lo puedo coimiar. Tranquilamente. Este le va a decir... Princesa negra, traidora. No se preocupe. Yo también lo quiero al Cuervin. Ese, pero seguro que no le va a dar mucha bola. Bueno, vamos con quién. A ver, sinónimo. El Doc. Sinónimo. El Doc. Vamos todavía. ¿Quién? Eric Martin. Ah, después Mr. Big. Ese ya lo pusimos, pero... O sea, en la página. Para demostrar que... Fanfarronear, va. Después me dicen fanfarronear a mí, pero... Está bien. Fanfarroneamos un poco. Ah, y un poco. Manda un saludo. Yo lo pongo. ¿Qué quiere? Habíamos dicho ponerla hoy, no cuando usted tiene ganas. No, pero me mandó dos. Ah, bien. Vamos, gordo. ¿Qué tal, gente? Acá desde Buenos Aires, Javier Muñoz, cantante de la banda Sinónimo. Queremos mandarle un gran abrazo a María Tejada y Guille del programa Memorias del Rock de la ciudad de San Juan. Ojalá pronto podamos estar en esa hermosa rockera ciudad para dárselos personalmente. Que este último tramo del año sea excelente y, por supuesto, muchísimo mejor el año nuevo. Que siempre haya Memorias del Rock. Un abrazo grande. de niños parecía empezar en un mundo perdido sin esencia final, porque un sueño no es un sueño si persiste sin paz a la ausencia infinita del que piensa en buscar. Hey everyone, this is Eric Martin from the band Mr. Big, and yes, I'm in traffic. There's a lot of cars out here in California. I want to give a shout out to all my friends and rock and roll fans in Argentina. You're watching Memories of Rock. All right. Okay, we're rolling. To that rush. woman's getting a woman. I'm addicted to that rush. Every time we touch, I'm never getting enough. Cause I'm addicted to that rush. Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Oiga, bastante maraco viene el programa, porque como hoy es el kioscazo de María, puso todos temas maraco, menos dos temas de... No, uno, porque lo de Raster tampoco fue trash. Fue... Sí, es metal. Sí, fue lo último. Porque fue Raster. Fue lo último. Claro, porque Raster tiene Tinieblas, que es trash, y Raster, que es Raster. Y... Aguante. No, aguante, aguante no, aguante. Dijimos que era mitad y mitad. No, no, aguante yo. Usted es más cabeza de termo que yo. Usted es nada más que... No, pasa que los cabezas de termo son los duros. No, no, no. No quieren mandar nada. No, no, no. No quieren mandar nada. No quiere salir del jarrón. No quiere. Usted es cabeza de termo igual. Lo que no pasa es que quiere, a mí me gusta. No, el metal quiere más extremo, y a usted el hard rock. Usted sabe lo pero que usted, le gusta. Usted es hard rockera y no sale de ahí. Es tan cabeza de termo como los que critica. Bueno, pero... ¿Para qué me pones? Hubiera puesto mitimita, como siempre. Entonces, porque no, ha hecho un kioscazo a María, ni siquiera el kiosquito. A ver, si yo digo, che, mandame un saludito y no me lo mandas, ¿qué quiere que haga? Voy con mis amigos, obviamente. Sí, pero ese, sus bueno, amigos son usted excesivamente carolos. Pídalo usted. Bueno, ya vamos a pedir algunos más. ¿Qué está haciendo? Baile. Gordo, por si viene con algo, ya que hoy es Gloria Carola, trate de cortinear con algo no tan carolo. Usted dice, ya se puso las calzas, se hizo el batido en el pelo. Bien, vamos a hablar de esto que me está pasando a mí, pero a otra persona más o menos lo mismo. Método de tortura. ¿Ah? Método de tortura. Ah, ahí está. Este método fue aplicado con un fin específico, según explicó el denunciante. Buscaban que firmara documentos. Quisieron arrancarle unas declaraciones para imputación a terceros. Entonces, en la madrugada, aprovecharon para decirle que ya sabía la tortura que estaba siendo sometido y que su familia estaba afuera, declararon sus defensores. La tortura psicológica terminó por enloquecerlo. Esto demuestra la afectación parcialmente de lo terrible que le pasó a este hombre que estaba preso. Pobre. El denunciante, Gilberto Aguirre Garza, fue 3 veces director general de servicios periciales de la Procuraduría General de Veracruz, maestro en ciencias penales y autor de varios libros sobre litigios. En su vida cotidiana era amante de la música clásica, incluso sabe tocar el piano. El índice de criminalidad durante el sexenio de Javier Duarte registró un repunte de la tasa de homicidios hasta alcanzar la cifra de 15.5 por cada 100.000 habitantes para 2016, un aumento de 158% durante su gestión. Gilberto Aguirre Garza está preso y se lo acusa de ocultar información de desaparecidos. Ya es grave y duro tener que aguantar algunas torturas, pero jamás se nos hubiera ocurrido ejercer la tortura profesional con algunos temas. Aunque más de uno lo tenía clarísimo y ve la música como un claro ejemplo de tortura colectivo, sea como fuere, estaremos atentos al final de esta denuncia. Si el juez considera tortura la música de Maluma. Sí, señor, al tipo lo torturaron poniéndole 10 días de Maluma. Usted más o menos está ahí cerca. Así que, ¿le gusta esa? ¿Qué? ¿Maluma o lo que está sonando de fondo? No, Maluma. No, lo que está sonando, sí. Té cabeza de termo, pero hard cabeza de termo. Parece que yo no soy la única. ¡No! Tampoco soy el único cabeza de termo de rock extremo. O sea, no, hay de todo. No, yo estoy hablando de hard rock, que yo no soy la única. Hay otros que me acompañan. No, pero por supuesto. A ver, ¿usted cree que los cabeza de termo tenemos fecha de vencimiento? No, hay de todo. Y algunos no vencen más. ¡Señores! Vamos, dos temas. ¿De quién? ¿De Guerra Santa? Tom. Y de los Primer Fears. Te vamos. Amo, Tom. Con los saludos correspondientes. Muy bien. Vamos, chicos. Hola, amigos. Por acá Marino Vázquez, vocalista de la banda venezolana Guerra Santa. Quiero enviarles un fuerte abrazo a Guille y María de Memorias del Rock, deseándoles un feliz fin de año y mucho metal para este 2020. ¡Vamos, mucho metal! Hubo una vez un ex this is Tom of Primus here, and I wish all the listeners of Memorias de Rock a wonderful Christmas and a happy new year. Take care, stay metal, and celebrate life. I'm a believer, and I just do what I do. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Estamos en Memorias Carola, entre la bailarina y el Gordo Campus, han hecho un programa carolísimo. No, ponga algo como para que se pueda escuchar. Mire, le voy a ir dando, a ver qué le ha pasado a usted de estas cosas. Listas de mentiras para llevarte a la cama. Mentiras para llevarte a la cama, las 8 más usadas. Nunca había sentido esto con otra persona. 2. Vamos a ver una película en mi casa. 3. Ven a dormir conmigo, no haremos el amor. Él nos hará, dice. ¡Qué trucho! 4. Mi novia no me comprende. Ya no tengo relaciones sexuales con mi pareja. Es la otra. La 6. Me estoy enamorando de ti. 7. Estoy enamorando hoy de ti, pero perdida. Sáquele el micrófono. 'Vamos a un lugar tranquilo donde nadie nos moleste y podamos hablar. Tu novio no sabe lo que tiene. Si lo hacemos, dejo a mi novia. Ah, mira. Bien. Ahora de esa lista. ¿Quiere que se las explique? No, no, ahora de esa lista, ¿cuál ha usado usted? En algún momento creo que está. ¿Y usted? La del lugar tranquilo, sí. Muy bien. Así que, sí, pero acuérdense que no sale, están hablando. Acuérdense, la de vamos a un lugar tranquilo, sí, claro, más viejo que el... Claro, es vamos a un lugar tranquilo porque... Sí. Seguramente es... Claro, claro. ¿Qué sé yo? ¿Vamos a ver una película? ¿Tampoco? Sí, sí, sí, sí. De dibujos pero animados. Igual. De dibujos animados. Cuando viene con la bandera. No, no, no, esa no, porque me gusta otro tipo de cosas. Pero vamos a ver Blancanieves y los siete nenitos, que eso es una cosa así, y se enternecen las chicas y... Ah, bien. Y por ahí... Y después igual ve el enanito. Sí, el enanito. Era uno, faltaron los otros 6. ¿Qué está haciendo? No, no, saque eso. Saque eso. Y después sí, eso de vení, vamos a dormir nada más. También. Vamos a dormir nada más. Sí, no va a pasar sí, nada. Nos ponemos espalda con espalda. Claro. Yo te juro que es así. Y así te digo también. Y lo demás también en algún momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que casi todas. ¿Y a ustedes le han hecho alguno de estos versos? No. Esa cara, no. ¿No se acuerda usted de ninguno de estos versos? Yo creo que yo se lo he dicho a él. O no, creo que te dije, vamos a mi casa a ver una película. O sea... O sea, que acá la que quería ver la película era María, ¿no usted? No, pero es que me gusta ver películas de verdad. Y encima usted fue a ver la película. Y sí. No, acá era otra cosa. Después le explico. Poné los dos temas porque hay que explicarle para qué era lo del cine, para qué era lo de la película. ¿Para qué? Porque no entendió. Pensó que era para ver... ¿De verdad iba a ir a ver Los Siete Enanitos? Los Siete Enanitos. ¿Sabe el último? Llevaba el farol. Incrustado. No, en la punta. Y llevaba el farol y cantaba. Iba con... El sexto decía, ¡ay, saca el farol! ¡Ay! No, ahora sáquenos de acá, por favor. ¡Vamos! Bueno, acá 314 de Áspera, le quiero mandar un saludo al programa Memorias del Rock, allá de San Juan. Un saludo para Guille y para la princesa después de la crisis, que los felicito por haber terminado el año con el programa, que no es poco. Y muchas gracias por difundir el material de todas las bandas under como nosotros, las bandas nacionales, que es muy importante que haya gente que haga eso. Les agradezco mucho y les mando un beso grande. Felicidades. My ravens, esse aqui é o The Winston Wolfhart, vocalista da banda Wolfhart and the Ravens e apresentador do programa Nas Asas do Corvo pela SOS Metal Radio Show em Portugal, via 106 FM. Gostaria aqui de agradecer o apoio e a parceria que tivemos esse ano aí com o programa Memórias do Rock, principalmente Maria de San Juan. Desejamos aos nossos irmãos argentinos ótimas festas e um excelente 2020. E a gente se encontra, espero que a gente possa se encontrar não somente pelas ondas do rádio metal, mas também pessoalmente aí nesse próximo ano. Então, stay metal! Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Vamos por partes. Dígame, María. ¿Qué? ¿No va a hablar? Bueno, no mencioné estos dos porque la verdad que no sé cómo mencionarlo al brasileño. O sea, ahí lo dijo él, para no quedar mal, porque siempre quedamos mal, lo dejé. Pero no es que no lo presenté por mala, sino que hasta el nombre de la banda es imposible de pronunciar para un inútil como yo. Menos mal que se da cuenta que es un inútil. ¡Ah, no! ¡Ustedes! ¡Dégalo usted, dele! Que lo diga yo se lo digo. Espéreme sí, dos sí, segundos. Sí, tres días, segundos. Dele. Dele. Deme un segundo. Sí. Deme un segundo y se lo nombro. Dele. Era Dewinson Neri Costa. Sí, no es así como se pronuncia. The Wolf Hair. Tampoco, es Wolf. Es Wolf. Wolf. No. Wolf. No, es, and the Ravens. Sí, pero no es así. A ver, bueno, pronúncielo usted. Porque es. A ver. Es el lobo estepario. Bueno, ¿sí? A ver, pronúncielo usted. Wolf. Sí. Como era el. Pero ya le, Wolfhern, corazón de lobo, and the Ravens. Sí, yo como, ¿qué dije yo? No. And the Ravens. No, y los Ravens no tienen nada que ver. Ravens. No, Ravens. No. A ver, él lo dice. A ver, ¿no lo dice él? No, my Ravens. Ravens. The Windsor Wolfheart vocalist. ¿Vio? Ravens. Wolfheart and the Ravens. The Ravens. Apresentador do programa Jazz do Curvo. Pela SOS Metal Radio Show. E não era que... Obrigada. Eu não quis hablar bueno, de português. Bueno, português sim, não sei. Não, tampouco. Um carajo. Bueno, pero es para que lo pongamos en la lista de las cosas que hicimos mal. Wolf... ¿Cómo era? Wolf, Hair and the Ravens. Déjelo ahí. Usted se quiso meter solita. ¿Y cómo era el nombre? Hola, my Ravens. Esse aqui é o The Winston Wolfheart, vocalista da banda Wolfheart and the Ravens. The e apresentador do programa Nas Asas do Corvo, pela SOS Metal Radio Show, em Portugal. Agora temos 105. Que tomar o vaso com água. Ou não? Veio por assar-se a vida. Agora se lo puedo pronunciar bem, nada mais que estava fazendo o... Estábamos siguiendo el guión. Usted no hace guión, cara dura. ¿Quiere que se lo pronuncie bien ahora como corresponde? Como... A ver. No, pasemos, se nos va el tiempo. ¿Otra vez? No, tenemos que perder como 10 minutos más. Bueno, vamos a uno de los... El último bloque. ¿A quiénes vamos a presentar ahora? A Dion Barilari y Maite Rana. ¿Y Miguelito? Miguelito no lo presentó, gracias a Dios que no lo presentó, porque imagínense que me manden el video presentando a Miguelito. Puede ser. No sé, me dio miedo cuando me envió el video. Porque él ya lo presentó acá en este programa, así sí. Que... No, claro, pero una cosa es que esté ahí y otra cosa es que me lo mande ahora, que no sabía con qué venía. Así que bueno. Menos mal que no. Mike Carrera puede venir con cualquier cosa. Pero inclusive. Canta, que es peor, así que... A vamos ver. Con Barilari. Sí. Ahora se despertó. Ya después de la... Un saludo para el último programa del año de Memorias del Rock. Así que un gran abrazo a todos los que escuchan Memorias del Rock y por supuesto a todos los que hacen este programa. Chau. Creo que no se escuchó, ¿lo volvemos a poner? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Adrián Barilari y quiero mandar un saludo para el último programa del año

Memorias del Rock. Hi everybody, Mike Tirana here, and it's that time again. Happy holidays. Yeah, so I just want to say Merry Christmas to everybody at the Memories of Rock. It's the wrap-up session, the last show before the holidays, and I want to say hi to Guillermo and to Princess Maria, the most beautiful princess, the most beautiful princess of radio, Princess Maria. I once knew a girl named Maria. Merry Christmas, guys. Ciao. what we have done. We are like leaves on an old tree, exposed to wind, the stormy fall, while the yellow slowly colors our lives. Break the silence, scream it out, and the angel of revenge never comes. Turn it from the ashes to a new day. Look into my eyes and rise. Now I'm back and I am here to stay. La radio es el más personal de los medios. Por eso si las voces que escuchás te dan miedo, si la música que escuchás no te gusta, si te resultamos dementes, si tenemos excesivo humor sin gracia y no nos entendés, es porque estás escuchando Memorias del Rock. Pero quédate igual con nosotros. La vas a seguir pasando mal. Y eso te encanta. Bien, nos estamos yendo. Sí, un saludo a Ángel Porco y a David Pérez de Hellraiser. Bien. Ángel Porco. De verdad. Aguante Memoria del Rock, quiero Guille y saludo a Torta. Muy bien. Y a... David Pérez. David Pérez. Bien. Y nos vamos porque nos pasamos. Bueno, listo. nos estamos yendo, en el control estuvo... Hay que aclarar que este no es el último programa, como se escuchaba en uno de los saludos. En varios. Sí. ¿Qué pasó? Lo habíamos pedido para el último programa. Llegaron. Pero son muchos. Y no daba. Y como hay que ponerlos a todos. Y como no podemos hacer más programas. Claro, pues tenemos que cortar. Entonces. Decidimos pasarlos. Dijimos, ahora. Bueno, nos pongamos un programa antes. No. Dos programas antes. Sí. Sí, entonces es hoy, el otro y el otro. Saluda a todo el mundo. ¿Por qué no sabemos? Pero que hay un montón de saludos. Hay un montón de saludos. Listo, muchas gracias. En el control estuvo el señor Campus. En la musicalización, Sebi Bazán. En la molestación, Como siempre. La princesa María. Después de la crisis dijo... Sí. Yo que todos le dicen. Le aviso a 314J que la crisis no terminó. ¿Y usted? ¿Quién es usted? Me faltó decir María Tejada. No, ya con la princesa ya está, güey. No, okay. En la conducción, ¿quién les habla? Tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias a todos los que se sumaron a este despelote. Y se van a seguir sumando. Se van a seguir sumando. Vamos. Chau, chau. Chau. El último apaga la luz. Campus.